llévame los libros, los cigarros, obstruyan mi boca con arena, la poesía es sangre, el agua de los ojos se imprime con las uñas, las órbitas, las cuchillas. La clamaré en la cárcel, en el baño, en la cantera, bajo el látigo, la violencia de las cadenas. Un millón de pájaros sobre las ramas de mi corazón inventan el himno combatiente. Haré tu cadáver mártir, lo haré fundir en sal y azufre, después lo tragaré, como té, como aguachirle, como un poema, en el mercado de la mala poesía, y diré a los poetas, oh, poetas de nuestra gloriosa nación, yo soy el asesino de la luna, de la que ustedes eran los esclavos. Yo muero de esperanza, de ardor, muero colgado, degollado muero, pero no digo nunca, nuestro amor terminó y murió, nuestro amor no morirá. nada podría saciar el odio que se aposenta bajo mi piel, entre mis entrañas. Mi odio aterrador. Han matado el amor en mí. Han transformado la sangre de mis venas en glicerina y alquitrán. El sol atraviesa las fronteras sin que los soldados le disparen. El ruiseñor canta mañana y tarde y duerme en paz con todos los pájaros de los kibús. Un año extraviado picotea la hierba en paz sobre la línea de fuego sin que los soldados disparen sobre él. Y yo, tu hijo exilado, tierra de mi patria, entre mis ojos y tus horizontes, la muralla de las fronteras. Sangre, sangre, sangre, como si la tierra no pudiera parir hierba, sin que la rieguen con sangre, cuerpo sobre cuerpo, la hecatombe. Llama, llama otras hecatombes, la hecatombe, y los niños caminan, aterrorizados, entre llamas y columnas de polvo, como si los puñales negros hubieran cercenado ante ellos los pechos de su madre, los pechos. Y ellos murmuran: agua, ¿de dónde? Del cielo, oh mis hijos, del cielo. Incluso las palomas huyeron al infierno. Incluso las palomas. El sol atraviesa las fronteras sin que los soldados le disparen. El ruiseñor canta cada mañana y cada tarde y duerme en paz con todos los pájaros de los kibús. Un año extraviado picotea la hierba en paz sobre la línea de fuego sin que los soldados disparen sobre él. Y yo, tu hijo exiliado, oh tierra de mi patria, entre mis ojos y tus horizontes, la muralla de las fronteras. dignidad puede tener el hombre sin patria, sin bandera, sin dirección? ¿Qué dignidad? Mientras en vuestros platos haya un poco de miel, espanten a las moscas a fin de conservar la miel. Mientras haya racimos de uva en los viñedos, echen a los zorros, guardianes de viñedos, a fin de que madure la uva. Mientras quede en sus casas un mantel y una puerta, protejan del viento a los pequeños, a fin de que los hijos duerman. Viento, filo, cierren las puertas. Mientras en sus arterias haya sangre, no la dilapiden. En ustedes hay recién nacidos. Mientras haya fuego en la chimenea y café y una brazada de leña. ¿Por qué no te rebelas cuando ella tiende sus brazos a los otros y sus senos hemos soportado la tristeza durante años y el sol no se ha levantado? La tristeza es un fuego que el tiempo agota y que el viento despierta. ¿Y cómo domarás al viento sin armas, excepto la coalición de viento y fuego? En una patria violada. En una patria violada. En una patria violada. En una patria violada. No tengo tiempo ahora de contar las historias de los mártires. No tengo tiempo. Los labios de las heridas corrientes me sangran. Devoran mis últimos instantes. Pero tú no llores. Mi sangre es un hilo de aceite que alimenta a la lámpara de la libertad. No llores. Mientras Cuba esté en pie. bandera es negra. El puerto es un catafalco. Mi espalda es un puente. Otoño del mundo que se hunde en nosotros. Primavera del mundo que nace en nosotros. Mi flor es roja. El puerto está abierto. Mi corazón es un árbol. El murmullo del agua en el río de tempestades es mi idioma, un campo de batalla. Los espejos del sol y el trigo, quizá me exprese mal a veces, pero fui, modestia aparte, genial, cuando sustituí el diccionario por mi corazón. Mi muerte se produjo hace 8 años. Tengo la misma edad de mi padre. Llamamos a todos los vivientes, a todos los que quieren vivir por largo tiempo, sobre la tierra, no bajo ella. A todos los que quieren que el trigo madure en su campo, sembrar y recoger, que la masa fermente en sus hogares. Hacer el pan y comerlo. Nosotros les pedimos, no duerman. Si quieren vivir por largo tiempo, sobre la tierra, no bajo ella. Monten guardia. Aquí el sol es de barro y miseria. Nuestra edad se cuenta en años de muerte. Mi muerte se produjo hace 8 años. Tengo la misma edad de mi padre. No queremos sobre nuestras tumbas ni agua ni flores. Nada vivo está aquí, sino los capullos de víbora y los gusanos. Nosotros les decimos, no queremos ropas de luto. No hay en la tumba más color que el negro. Nosotros les decimos, no queremos canciones tristes, interminables. Dormimos aquí y nuestro retorno es imposible. Nosotros les decimos, canten por la tierra que permanece. Rebélense, enseñen nuestra sombría historia a los hijos, a fin de que nuestra sangre permanezca sobre la bandera de los criminales. Como señal de la catástrofe, nosotros les pedimos, protejan a los débiles de las balas, para que los que vivan queden salvos, y los que nacerán en el futuro, todavía babea la fuente del crimen, obstrúyanla, permanezcan vigilantes, listos para el combate. En memoria de la carnicería de Kaf Kassem. Rebélense. Enseñen nuestra sombría historia a los hijos, a fin de que nuestra sangre permanezca sobre la bandera de los criminales, como señal de la catástrofe. Nosotros les pedimos, protejan a los débiles de las balas, para los que vivan queden salvos, y los que nacerán en el futuro todavía babea la fuente del crimen. Obstrúyanla. Permanezcan vigilantes.

que yo no agredo a nadie, pero que si me hambrean como la carne del que me despoja, ten cuidado. Cuídate de mi hambre y de mi cólera. Te saludo, te beso, ¿qué más puedo decir? ¿Por dónde comenzar y cómo terminar? El tiempo gira sin descanso y todo lo que poseo en mi exilio, un bolso en el que pongo pan seco, un cuaderno en el que descargo a veces, en el que escupo todo mi odio. ¿Por dónde comenzar? Todo lo que se ha dicho o lo que se dirá puede terminar con un abrazo o un apretón de manos. Hará que el exiliado vuelva a casa. Hará caer la lluvia. Hará que broten plumas en las alas del pájaro perdido, aplastado. ¿Por dónde comenzar? Te saludo, te abrazo. Después... ¿Qué dignidad puede tener el hombre sin patria, sin bandera, sin dirección? ¡Qué dignidad! La aldea en minas, como un espanto, la tierra resquebrajada y los troncos de vuestros olivos, como nidos de búhos o de cuervos. ¿Quién preparó este año la carreta? ¿Quién laboró la tierra? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde tu padre? Espejismos. ¿De dónde vienes? ¿De una muralla? ¿O acaso de las nubes? ¿Velas por la dignidad de los muertos? ¿O cierras tu puerta a la caída de la noche? ¿Por qué no te sublevas desde el momento en que la carne del padre de tu padre está crucificada sobre las botas de la noche? Tú y yo pedimos cuentas a la historia, a la bandera que perdió su virilidad. ¿Quiénes somos? Deja que la ligereza de las calles abreve en la indignidad de nuestro estandarte asesinado. ¿Por qué no te rebelas cuando ella tiende sus brazos a los otros y sus senos? Si todos los hombres, en todos los países, tienen brazos que llevan el pan, la esperanza y un himno nacional, ¿por qué entonces, padre, comemos ramas de roble y cantamos, cuando el momento llega, poemas tristes? Padre, estamos bien, estamos protegidos a la sombra de la Cruz Roja. Cuando se vacían los sacos de harina, la luna se convierte en pan ante mis ojos. ¿Por qué, padre, has cambiado mis gritos, mi fe, por migajas, por queso amarillo en las tiendas de la Cruz Roja? Oh, mi padre, ¿acaso el bosque de olivos nos protegerá cuando venga la lluvia? ¿Pueden los árboles sustituir el fuego para nosotros? ¿Y la luz de la luna podrá fundir la nieve o quemar los fantasmas de la noche? Yo te hago millones de preguntas y en tus ojos siento un silencio de piedra. Respóndeme, padre. ¿Tú eres mi padre? ¿O acaso me he convertido en hijo de la Cruz Roja? Oh, mi padre, las flores brotan a la sombra de la cruz. Los ruiseñores cantan. ¿Por qué entonces dinamitaron mi pequeña casa? ¿Y por qué, padre, sueñas con el sol cuando llega el crepúsculo? Y me llamas a menudo, cuando sueño con dulces y uvas secas de las tiendas de la Cruz Roja. Me han privado de mi columpio, pisotearon mi pan en el lodo y mis pestañas en el polvo. Me arrebataron mi caballo de madera, me obligaron a poner el fardo sobre la espalda de mi padre, a soportar el peso de las noches. ¿Quién hizo estallar en mí ríos de fuego? ¿Quién me arrebató la virtud de las palomas bajo la bandera de la Cruz Roja? Ahora queremos descansar de nuestra primera profesión. Ahora queremos que nos escuchen. Déjennos hablar. Después de todas sus traiciones, esta noche ponemos fin a nuestra sumisión. Nuestra sangre indica en el mapa del mundo a todos los que abrieron las rutas del comienzo, cómo deshacerse de los ataúdes de la catástrofe. Déjennos hablar. Dejen que las gargantas de los muertos en nosotros tomen la palabra. Thank you. a no odiar. Durante siglos. Pero me obligaron a blandir una flecha permanente ante el rostro de un pitón. A blandir una espada de fuego ante el rostro del Baal demente. A transformarme en el Elías del siglo XX. Aprendí durante siglos a no proferir herejías. Hoy azoto a los dioses que estaban en mi corazón. Los dioses que vendieron a mi pueblo en el siglo XX. Aprendí durante siglos a no cerrar la puerta ante los huéspedes. Pero un día abrí los ojos y he visto mis cosechas robadas. Ahorcada a la compañera de mi vida y sobre las espaldas de mi hijo surcos de heridas. Entonces reconocí la traición de mis huéspedes. Sembré mi umbral con minas y cuchillos y juré en nombre de las cicatrices que ningún huésped franquearía mi umbral en el siglo XX. Durante siglos no fui más que poeta, asiduo concurrente a los círculos místicos, pero me he transformado en un volcán en rebelión en el siglo XX. En el siglo XX. Muchas batallas sangrientas empuñé estas palabras rojas. Las blandí, espada de fuego, en las filas fraternales, en las filas del enemigo, en muchos sitios difíciles. Mis poemas se van altivos y sospecho la traición, el puñal hundido en mis espaldas. Pero mi más querido compañero, oh poema, a pesar de las dudas, las tristezas, yo oigo los pasos de la aurora. A pesar de las dudas, las tristezas, no perderé la certidumbre de que el sol brillará, el sol del hombre. Desplegando los estandartes de la victoria, desplegando lo que llevan de esperanza y de paz, mis palabras rojas, mis palabras verdes. Como un puñado de peces descarnados en las calles, en los rincones juegan con los que los tártaros ingleses les dejaron. Un tubo, restos de aviones, chatarra de vehículos, cañones quemados, un viejo uniforme de soldado, bombas desactivadas, pedazos de bombas. Aún nos queda una línea antes de completar la historia. Nos exilaron a la fuerza. Nuestra aldea quedó en ruinas. Vinieron, cavaron una tumba al pasado, arrancaron los olivos, raíz por raíz, los lanzaron a los taludes de 10 en 10 para que mueran y resuenen al sol y sean la tristeza del transeúnte. Años antes, la mañana se despertó, el ruido terrorífico de la batalla. Los soldados habían propagado por las calles y las casas los clamores de los lamentos. Aquí y allá, el furor de la batalla asedió todos los umbrales y se le arrebata el hijo a la madre y se conducía a las mujeres cortejos doloridos en su desnudez para empujarlas más allá de las fronteras. Lejos, lejos. A mi hermano Samid al-Qasim, poeta palestino, poeta revolucionario, prisionero en alguna parte de la Palestina ocupada, por haberse atrevido a levantar el estandarte de la palabra y por haber glorificado la lucha de su pueblo. A todos los poetas combatientes de Palestina y de esta nación árabe en que los oprimidos de la tierra han dicho basta y han echado a andar. Átenme, prohíbanme los libros, los cigarros, obstruyan mi boca con arena. La poesía es sangre, el agua de los ojos se imprime con las uñas, las órbitas, las cuchillas. La clamaré en la cárcel, en el baño, en la cantera, bajo el látigo. La violencia de las cadenas. 1 millón de pájaros sobre las ramas de mi corazón inventan el himno combatiente. Tomaré tu cadáver mártir, lo haré fundir en sal y azufre. Después lo tragaré como té, como aguachirle, como un poema en el mercado de la mala poesía, y diré a los poetas, oh poetas de nuestra gloriosa nación, yo soy el asesino de la luna, de la que ustedes eran los esclavos. Poesía palestina de combate. A todos los poetas combatientes de Palestina y de esta nación árabe, en que los oprimidos de la tierra han dicho basta y han echado a andar. Protejan a los débiles de las balas, para los que vivan queden vivos, y los que nacerán en el futuro, todavía la fuente del crimen, obstrúyanla, permanezcan vigilantes, listos para el combate. Andrés Toro, música, gracias. Esto fue Matemos el Claro de Luna, con poesía palestina de combate. Martín Sandoval, quien les habla, Gracias Andrés Toro por la música y los textos. Nos vemos el jueves que viene en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna.